bien, ya estamos, somos más en la mesa. Se llenó de partes del sándwich. Sí, lo tenemos aquí al señor Cristian Estrella, al señor Tino. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos tribales? En particular, muy contento luego de la fiesta del jueves, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito, pero impresionante. Así que felicitaciones, felicidades para todos, inclusive los oyentes que se materializaron ahí, anduvieron mirándose los ojos, y creo que eso es un punto muy importante, este encuentro. ¿Ha encontrado a alguien que le ha preguntado por algún amor disco, quizás? No, pero no importa, había otros amigotes ahí. La pasamos muy bien. Qué bueno. Buen día para todos. Acá el Tino saluda a Gise, que está del otro lado también. Así que ahora se va a pasar. Y bueno, acá también contentos. Un fin de semana largo, familia. Hinchadas las bolas del fútbol, pero bueno. Pip, aire de pip, basta de fútbol, basta de gente. Vamos, viste, que se chocan. Y en todos lados hay gente que se choca y se abraza y canta para Argentina. Sí, es una sensación de pertenecer. Ya, sí. De pertenecer y, ¿no? Y sí, están todos perteneciendo. Es más, yo hablo de fútbol, que no sé mucho de fútbol, estoy hablando de fútbol, así que... No, pará, el otro día mi abuela dice, escuchame, llegué, hola, che, escuchame, viste Messi el otro día que le hizo el cambio, me tiró toda la descripción, pero 10 minutos me describió a Messi. Yo dije, bueno, está bien, está funcionando. Después otra cosa que vi, ya que estás y te tengo acá, la Avenida La Plata y Juan Bautista Alberdi. Sí. Diseños Marta. Un local de Diseños Marta. Sí, sí. Exclusivo. Sí, Diseños Exclusivo Marta. Dice sí, abajo. Toda una ropa de leopardo y de qué sé yo. Y de repente, ¿cómo se llama esto? Teletubbies ahí, lo donde le ponen la ropa. Sí, maniquí. ¿El maniquí? Con una remera de Messi Argentina. Nada que ver. O sea, está bien, Marta tiene que vender. Una foto de Messi a los 16 años, esta señora no estaba asesorada. Decía Messi y debajo Argentina una foto cuadrada en una remera. ¿Te acordaste de los pies de contracorriente acá, chico? No lo puedo creer. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo crear un buen nombre de marca. Esto que se llama naming, así que si Marta estás escuchando, Marta es vecina. Avenida La Plata y Alberdi, así que Martita, sintonizá el 88.7 para tener en cuenta esto. ¿Qué está pasando, Marta, con ese marketing? ¿Qué estás teniendo? Está confundida. La están asesorando, pero a mitad de camino, me parece. Le quiero hacer algo con el del mundial. Ya. Bueno, y no se le ocurrió eso. Metele camiseta, le dijeron. Metele camiseta. Que una camiseta en el medio de los leopardos y en el medio del nada, no sabés. Cristian, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, para hoy nos vamos a ir a la ciudad de las Diagonales, a ese cuadrado perfecto diseñado hace tanto tiempo, la ciudad de La Plata, también conocida como la ciudad de los tilos, que en época de primavera genera muchas alergias. Eso es todo un tema. Pero bueno, hoy con la música vamos a conocer a Maite y sus Linternas Verdes, presentando su disco Polar, que es el segundo disco producido por Daniel Melero. Así que bueno, una vueltita por un sonido medio noventoso, medio también 2014-oso. Tenemos ahí una cruza de épocas muy interesantes con los chicos. Y Melero, ¿cómo él tiene? ¿Él los produce musicalmente o tiene un estudio donde se puede grabar? ¿Sabes cómo? Mira, ahora está dando el puntapié inicial a su propio sello Red. Red. Que lo tengo anotadito por acá, obedece a las siglas. Este Daniel Melero estamos hablando. Sí, el señor. Padrino de los brujos. Red obedece a registros editados por Daniel. Ah, directamente. No se complicó mucho. Y vos hablaste de los brujos, Tino, y uno de los chicos de los brujos, Gabriel Garrisi, participa en el disco de Maite y sus Linternas Verdes también. Son parte como de un grupo ahí creativo muy interesante. Maite y sus Linternas Verdes. Mirá como Maite suena mate, Linternas Verdes, verde. Ahí tiene que haber mucho verde, mucha esperanza. Sí, muy bien, mirá cómo está con los colores. Nosotros le vamos a dejar una tarea a Yair, nuestro coordinador de aire. Tenés que encontrar a Debbie Prasan Hamik. ¿Eh? ¿En Facebook, en dónde? ¿En Twitter? No sé, la tiene que encontrar. Donde sea, googlealo. Eres el productor. Es parte de la Organización India de Investigación Espacial. Mira, India, justo vamos a hacer mención a India, no tan positivamente, pero bueno, hoy en esta sección que tenemos, así que en esta fetita de diseño que le traemos todos los lunes. Muy bien, un poco más de música y regresamos. Dale. Te cortaste el pelo, Tino. No, una. Vamos derecho a la corte y la quebrada. Vamos a la corte y la quebrada. Una cresta y una quebrada. Describime el peinado mientras. La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa. La tribu. Tuviera parlantes. 25 años. Amardisco. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amardisco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Ahora sí, estamos preparados. Parece que la comunicación llega desde la nave india, pero no, es Cristian Estrella. Estamos con lo espacial porque somos espacio, somos planeta, todos dentro y cada uno. Hoy nos vamos a La Plata, queridos compañeros. Nos vamos a una ciudad que es el quinto aglomerado urbano más poblado del país, después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Ahí viene La Plata, que tiene alrededor de 900.000 habitantes, y contamos el Gran La Plata, que incluye a Ensenada y Berisso. Nos encontramos con Maite y sus Linternas Verdes. Segundo disco de Maite, Polar, se llama, sale por dos sellos. Mocena, de Córdoba, justamente, antes hablábamos de Córdoba, que es una ciudad a la que piensan ir a mediados de septiembre a tocar, así que atentos los amigos cordobeses. Luego también harán una gira por Mendoza y Rosario y otros lugares. Y el otro sello, como les comentábamos al principio, es Red, registros editados por Daniel.net. Y Daniel es nada más y nada menos que Daniel Melero. Red tiene hoy, si entras a la página web, que está muy bien hecha, hay unas hormiguitas que se mueven ahí, muy interesantes. Tiene música de Panorámica, Guerra de Almohadas, Guerra de Almohadas, Maniac Mantu, y tiene el disco de Daniel, Disritmia. ¿Qué nos dice Melero sobre Maite y sus Linternas Verdes? Nos cuenta que está compuesto por artistas plásticos, músicos, cineastas, webmasters, circuit vendors, digamos, gente que está mucho con la tecnología. Han construido su propio Dream Machine. Buscando un poquito de qué se trata el Dream Machine, hablamos de instalaciones lumínicas que generan estímulos visuales. ¿Sí? Instalaciones lumínicas que generan estímulos visuales. Esto lo que andan los amigos de Departamento Único, ¿no? Todo ese mambo. Sí, sí, sí. También los chicos de Mighty y sus Linternas Verdes. Dice Daniel Melero en este texto que no sorprende que estas interacciones generen un formato en continua evolución. Mighty es tan tímida, sin embargo, hace más de una década que lleva adelante sus proyectos plásticos y musicales. Edita pequeños y enigmáticos libros repletos de humor, y en el disco nos cuenta que Hitchcock vive a la vuelta de su casa, que es el fan de su propio fan, asegura que tiene la cabeza cuadrada y que perdió todo su dinero apostando al número 13. Dice que lleva años pensando en su colección de guantes y afirma sus deseos de abrirle la cabeza vaya saber a quién. En fin, dice Daniel Melero, Mighty y sus Linternas Verdes crearon este álbum que estoy orgulloso de haber producido. Muy bien, qué presentación. Tremenda. Así que bueno, creo que hay bastante dicho y ahora lo que nos queda es escuchar un poquito de sus propias voces a los músicos. Muy bien, entonces el Amordiscos de hoy, Cristian Estrella, Mighty y los Linternas Verdes. Sus Linternas Verdes. Sus Linternas Verdes. El nombre del proyecto es Maite y sus Linternas Verdes. Bueno, teníamos una banda antes que se llamaba Linterna Verde hace mucho tiempo, y en una época yo empecé a hacer unas experimentaciones sonoras sola bajo el nombre de Mite o Maite, y después en un momento decidimos fusionar los dos proyectos y hace un tiempito que estamos como Maite y sus Linternas Verdes. Bueno, nosotros somos de La Plata, algunos. Otro integrante viene de la ciudad de Azul, pero vive también en la ciudad de La Plata. Bueno, los integrantes de la banda son... Enrique toca el teclado y la guitarra. También produce y hizo también composición. Pablo toca el bajo, la guitarra y también compone. Y Maite, que canta y compone las letras, la mayoría, va a todas las letras creo, la mayoría. Y también compone parte de la música. Bueno, un tema para escuchar de la banda. ¿Qué tema puede ser? Distracción. Distracción. Bueno, este tema lo grabamos con algunos invitados en el disco. Canta conmigo Darío Castex, que es un músico amigo de acá de La Plata. Y no sé si hay algún otro invitado. Matías Ricciuti toca la batería, como anexo, casi como un integrante fijo de la banda dentro del disco. Todas las baterías son de él. Y Felipe toca la guitarra en el tema también, invitado. Bueno, vamos a escuchar Distracción. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Bueno, llevamos como Maite y sus Linternas Verdes algunos años, más o menos desde el 2005, 2006. Pero bueno, antes habíamos compartido otros proyectos, ya nos habíamos cruzado en la ruta de la música. Sí, igualmente desde 2005, 2006 la formación cambió. De esa época, de hecho, quedamos nosotros dos, ¿no? La formación cambió en el disco. Antes, durante y después del disco, cambiamos la formación, que no es la misma que los que grabamos. No somos los mismos que tocamos en vivo, pero los que tocamos en vivo sí somos los que grabamos. Así que bueno, se podría decir que esta formación que está tocando ahora es muy reciente. Ahora estamos tocando como trío y bueno, y siempre hay algún músico invitado que tienen que ver también un poco con la banda. Bueno, vamos a escuchar otro tema del disco Polar. ¿Qué tema podría ser? Pato Candy. Bueno, en este tema participa Daniel Melero cantando. ¿Hay más invitados? Felipe también toca la guitarra. Y bueno, es un tema bastante viejo que tenía yo ahí guardadito en algún cajón perdido y se nos ocurrió volver a traerlo y ponerlo sobre la mesa. Y bueno, esta es una versión nueva, tiene un sonido nuevo, así que es como un primer pato que resurge de las cenizas del pato anterior. Thank you. la banda tiene varios sitios en las redes sociales, en internet, para que se contacten. La web de la banda es www.miteislb.com. Es Mite con Y y ISLB con B corta al final, que significa Y sus linternas verdes. Bueno, en la web pueden encontrar el disco Polar, que para escuchar hay un juego interactivo que hizo un artista multimedia uruguayo que se llama Gabriel Hernández, donde el oyente usuario puede manipular ese juego interactivo y hacer su propia mezcla de una canción. Bueno, el mail de la banda es linternaverdepop@hotmail.com. En Facebook nos pueden encontrar escribiendo Maite y sus linternas verdes. Hay un Bandcamp de la banda que también es Maite y sus linternas verdes.bandcamp.com. Y el SoundCloud que tenemos también, que en el SoundCloud están las cosas que no quedaron en el disco, como una especie de los lados B y algunas rarezas, están ahí, que es Mite ISLB, o si no ponen en buscador Maite y sus linternas verdes SoundCloud y aparece. Y también tenemos un Twitter que también es Maite y ISLB. Mite y ISLB. Así que bueno, nos pueden buscar por todos esos medios. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Me gusta Polar, me gusta esta onda synthesizers y no, y voces y historias. ¿Cómo conociste vos a esta gente? Bueno, nuestro bendito Facebook nos puso en contacto en algún momento, los chicos se comunicaron. Después trabamos una especie de amistad virtual con Pablo Ventura, que es uno de los miembros de la banda, que mandó también su música electrónica a Mordiscos, su proyecto se llama Plex, muy bueno, instrumental. Y bueno, ahí quedamos y me venían avisando que iban a sacar el disco y que cuando lo sacaran lo iban a mandar. Bien. Bien que hicieron, como ustedes, queridos oyentes, oyentas, tienen que comunicarse. Hoy pensaba cuando venía para acá mi flamante nueva bicicleta, me compré una bicicleta que pesa 2 toneladas. ¿Te compraste una nueva bicicleta? Sí. ¿Y es... ¿Qué es, playera? No. ¿Qué es? ¿Inglesa? Es, no sé qué es, del paleolítico. Pesa muchísimo, le puse de nombre Elefanta. Fanta porque es pura fantasía y L porque es una locomotora. Y bueno, me venía en la bicicleta para aquí, para la radio, pensando en que este es un mundo para los valientes, para las valientas, es un mundo para los que van al frente y muestran lo que hacen. Uh-huh. Seguramente hay muchos escuchando el programa ahora que tienen su música, hacen todo el esfuerzo para llegar a grabar, componer todo, y cuando llega el momento de dar el paso de difundirlo, quizás están un poco más temerosos y no se animan a mostrar. Háganlo porque de eso depende, o sea, los grupos que salen al aire en Amor Discos, en Sándwich y también en Radio Rueda, salen porque se mueven y nos mandan la información. Así que bienvenidos. Y esto es en Amor Discos en Facebook. ¿Y qué pasó con los ponjas que escribieron los japoneses? La semana que viene van a salir al aire. La semana que viene, sí. Te tomo la palabra, está, porque venís con la semana que viene hace rato. Sí, no hace rato, pero digamos, lo venía guardando por un momento y ahora como ya no resiste más esto, sí. No aguanto más. Ya queremos. A ver qué pasó, qué dice. Tenemos más música de fondo. Aparte de los ponjas, ¿quién más se comunicó? Bueno, hoy en el momento en el que estuvimos fuera del aire, recibimos dos mensajes de una banda que se llama Marionetas Anarquistas. Ajá. Marionetas Anarquistas. Anarchist Puppets. Ahí está. Y otra que decíamos que... ¿De dónde son? Anarchy Puppets no son de acá, eso, en inglés. Creo que son americanos, después te confirmo. Norteamericanos. Bien. A ver... Robert Sino, no sé qué, y Follow You en todos lados. Andan de gira por muchos países. Ah, es una banda, Francia, Alemania, Lituania, Macedonia, Nueva Zelanda, andan paseando. Sí, la pasan bien los chicos. Bueno, esa es una de los que se comunicaron, ¿y el otro? Y después tenemos aquí a Clemens Engert, del grupo Alien Hand Syndromes, que también nos mandó un par de temas, vamos a ver de qué se trata. Todo esto está para investigar. Pero se viene música muy buena en Sándwich, muy buena, en serio. Muy bien, yo tengo, me parece que tenemos que hacer un gran Amor Discos de fin de año en diciembre. y sea en Vuela el Pez, o sea en el Mandril, en algún lado, tenemos que juntar a estos 10 artistas, al menos que viven acá en Capital Federal, y hacerlos tocar todos juntos en un gran amor disco, y grabar eso y hacer una edición del nuevo CD 2014 de Radio Rueda. Lo vamos a hacer. Me encanta, ¿eh? Mati, recojo el guante en el aire. Bien. Y lo vamos a hacer. Una cosa para los oyentes que también quieran seguir escuchando las producciones, sepan que, por ejemplo, hoy hay un tema que quedó fuera del aire, que uh-huh. justamente es uno de los temas que compusieron o reversionaron con uno de los brujos, Gabriel Guerrici. Así que pueden encontrar esa información en la audiocápsula y también en Radio Rueda, que ahora tiene un nuevo horario. Lunes, miércoles y viernes a las 15 horas, porque bueno, hay unos programas nuevos y vamos a mover un poquito las fichas. A las 15 horas, o sea que hay que terminar puntual el nuevo. Sí. Agárrate. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Estrella, amordiscos.com.